Dice que todavía anda dolida y que del tanto todo ya no se fía. Yo aún así la sigo queriendo, querida, aunque hace mucho que no me mima. Está un poco oída, no sé cuánto delira, ni sí ni cómo se cuenta las mentiras. Yo, por ahora, le voy a enviar una rima para que se le caiga mi mundo encima. Y así, cuando ella piense en herida, que oiga a mi música sonreír en su vida.